caso la tarde declina y yo aquí le espero, con ansias de abrazarte y de tenerte cerca, muy cerca de mí. Ya la tarde se muere, se asoma la luna, salen los luceros y yo me desespero pensando que tal vez ya no va a venir. Una cita más para vernos los dos, siempre tomando estrategias para poder verla. ¿Cuándo llegará el día en que tú y yo podamos hablar frente a frente delante de la gente? Yo miro a mi amada caminar garboso, mi corazón palpita aceleradamente de felicidad, una sensual sonrisa que como un saludo asoma en su boca, corriendo hacia mis brazos muy llena de dicha me viene a abrazar. Una cita más, otra tarde de amor, pensar en las horas que pasan y pronto te marchas. Escapamos obviamente.